Bienvenidos al episodio 401 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el comedido Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo estás? Estamos grabando el día miércoles 28 de agosto, lo que ya por hábito se está transformando al parecer en el día de grabación de Comic Verso. Sí, creo que nos habíamos dado colchón para grabar cualquier parte de la semana, tenerlo listo el fin de semana. Creo que nos hizo pensar en que media semana estamos bien. Sí, sí, decíamos martes, bueno, ¿para qué me voy a apurar tanto si me alcanzan los días? Grabemos el jueves entonces. Un día vamos a terminar grabando el sábado, Beto. En ese momento sí habrá que preocuparnos. Sí. Porque ¿qué tanto nos gusta echarnos a la hamaca? Sí, no mucho la verdad. Me gusta esto de tener colchón y poder avanzar lo que alcanzo y así ir avanzando de un poquito para que no se haga muy pesado el tema. Sí, sí, siempre es útil. Sí, me acordé de la época en la que hacía dos de estos por semana. Y era un poquito cansado, pero tenía la buena mala fortuna de que estábamos en pandemia y por lo tanto tenía bastante más tiempo libre. Sí, sí, es quizás lo único que se extraña de entonces. Que a mí no me han cambiado mucho los hábitos de tiempo en realidad, pero claro, en como mi los caso demás dicen que así es. Trabajando más o menos medio día a diario era bastante más tiempo libre que el que tengo ahora. Ya. Sí, yo cuando tenía más tiempo era porque había menos trabajo. Mayormente por todos los lanzamientos que fueron posteriores. Sí, eso no es bueno, Beto. Yo tenía la ventaja que tenía menos trabajo, pero el mismo sueldo. Sí. Y es la mejor versión de menos trabajo que conozco. Sí, de las cosas que como freelancer es el riesgo. Tener más tiempo generalmente se traduce en menos dinero. Sí, o ninguno. Exactamente. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros oyentes, auditores, escuchas? Que todavía nos quedan bastante, tuvimos que dejar unas cuantas pendientes del episodio, del super episodio 400 de Comic Verso, porque ya fue mucho. Yo digo que tenemos ahí una cláusula que nos podría permitir omitirlas. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería la cláusula? Sí, porque cuando pedí las preguntas para el número 400, el texto que publiqué ahí en Twitter tiene una hora, y puse ahí claramente... Hablen ahora, entonces puse, o en las próximas 27 horas, o callen para siempre. Y todas las preguntas de Gaider cayeron como 27 horas y medio, 28 horas después. Técnicamente, no tendríamos obligación de contestarlas. Puede ser. Está en los términos ser. Y condiciones. Digo, nunca nos hemos apegado a ellos, pero ahí están. Bueno, pero hay algunas que les podemos dar salida rápida, así que... Vamos por partes, Beto, y empecemos a responder las preguntas que nos llegaron esta semana y un poco de la semana anterior. Ok, entonces partamos como de costumbre por Discord, que es donde tenemos actividad más variadita, aunque sean los sospechosos habituales. Y partimos con Tío Coy, que pregunta, ¿qué opinan de Electra Lip Seguin? Bien, ¿qué opinas tú, Beto? Muy buena obra, el arte me gusta bastante, sí, de aquí. ¿Qué? Algo que sí creo que es recomendable. De esas cosas que se cuestiona por qué existe, que básicamente fue... Oye, el personaje está muy popular, necesitamos revivirlo. Tráelo de vuelta. Entonces, el origen puede ser cuestionable, pero me parece que la obra es buena. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí saltamos a Abraham Ramírez, que nos dice... ¿Han leído algo de Marshall Law, de Pat Mills y Kevin O'Neill? ¿Recomiendan algo de esa historia? Yo no. ¿Y no lo has leído o no lo recomiendas? No lo he leído. Ok. Yo sí he leído bastante de eso, no creo que todo, pero sí bastante. ¿Y qué tanto lo recomiendo? Pues aquí dependerá mucho de tus gustos de lectura. Que esto es algo que temáticamente hablando pues va muy en línea con mucha de la producción de la 2000 AD. Vamos, si te gustan historias como Rogue Trooper, Strontium Dog o Judge Dredd, muy probablemente te va a gustar Marshall Law. Es un cómic hiperviolento que tiene muchos elementos de crítica social, en particular críticas duras al fascismo y regímenes autoritarios. No sé por qué los británicos tenían esa fijación a finales de los 70 o principios de los 80. No se me puede ocurrir alguna razón. No creo que tenga nada que ver con los regímenes que tenían vigente. No, es como si algún personaje se parezca más a Margaret Thatcher, ¿no? O sea, ¿cuál sería la relación? No hay ninguna. Imposible. Pero pues, sí, si te gustan esas clases de historias, muy probablemente te va a gustar. Aunque también puede depender de qué tanto disfrutes el estilo de Kevin O'Neill, que a mí me encanta, pero sé que hay gente que esa particular forma de formar y caricaturizar las cosas, hay gente a la que le molesta. A mí me encanta, pero si te gusta el arte de Kevin O'Neill y tienes interés por esa clase de historias, que si no mal recuerdo, Abraham es medio fan de Just Red, muy probablemente te vaya a gustar. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y ahí tenemos después de Arturo López, que pregunta, ¿les gusta Batman Arkham Asylum? ¿Por qué creen que es una obra tan polarizante? Mira, cuando la leí originalmente, hace, no sé, unos 30 años de haber sido, Beto, está desde como del 88, 89, yo la debo haber leído por ahí por el 94, 95 probablemente. Me gustó mucho, porque era joven e impresionable, entonces... Tiene varios elementos que son llamativos, también uno tiene menos conocimiento de muchas cosas, por lo tanto, lo que sea que suene medio extraño, suena bien. Y estaba muy, muy, muy fascinado con el trabajo de Morrison, me había hecho fan de Animal Man. Entonces, tenía todos los elementos a favor para que me gustara mucho ese cómic. Por supuesto que el trabajo de... ¿Simon Beasley o Grant Morrison? Dave McKean. El trabajo de Dave McKean también era distinto de cualquier cosa que hubiese visto antes a esa altura. Entonces, sí, me generó toda esa, no sé, sobrecarga sensorial que me atrajo mucho. Pero es una obra bien en la que prima bastante la forma sobre el fondo, bien superflua, con alusiones que... Una vez que sabes más de ciertas cosas, terminan siendo bastante poco profundas. No sé si perturbadoras, no son tan perturbadoras. Yo creo que ahí que... Es que más bien aquí el tema... Nada más, primero, antes que otra cosa, quiero aquí hacer una acotación, nada más para evitar confusiones. Él preguntó por Batman Arkham Asylum y ese es el título de los videojuegos. Como normalmente no hablamos de videojuegos, asumo que estamos respondiendo correctamente sobre la novela gráfica que se llama Arkham Asylum y lleva como su título A Serious House on Serious Earth. Nada más para dejar esa salvedad, ¿no? Porque en realidad creo que de ahí viene mucha parte del problema. Que mucha gente dice Batman Arkham Asylum y en realidad la novela gráfica no trata sobre Batman. Trata sobre el asilo para criminales de mentes de ciudad gótica y de lo que pasa cuando Batman ingresa en él. Pero técnicamente no es una historia de Batman. Entonces, creo que a veces de ahí es de donde viene mucho de esto, porque, como dices, hay muchas cosas que son grandilocuentes y parecen muy serias, pero creo que las implicaciones que estaba haciendo Morrison, en un tono más bien como de broma, que es algo que a lo mejor no se nota por el estilo de arte de McKean, y se convierte en perturbador porque en realidad se está burlando de mucha de la psicosis de Batman. Básicamente de que él debería estar allá adentro junto con el resto de los reclusos. Yo creo que es un elemento complejo a la hora de tomarte en serio a Batman, tomártelo en serio dentro de la idea de un superhéroe. O sea, en la medida que lo transformas en uno más de los locos de Gotham, se te derrumba en la mitología del personaje. O sea, tienes que tener una separación clara entre Batman y los villanos a los que combate. Si los mezclas, los pones todos en el mismo saco, no deja de tener sentido, se vuelve una sátira de sí mismo. Yo creo que ese es un problema que Batman ha tenido en los últimos años, con tantos esfuerzos tan exagerados por tratar de convertirlo en algo realista. Porque es un concepto absurdo. Ahorita, por ejemplo, por ahí apareció un comentario en nuestro Discord con quejas sobre el nuevo logo de la versión absoluta del personaje, ¿no? Que es una versión súper abstracta del murciélago, que se ve casi cuadrado, nada más con algunas puntas indicando la forma del murciélago. Es una súper abstracción que visualmente no me molesta. Pero lo que más me extraña cuando veo todas estas discusiones y que incluso algunos fans iniciaron una petición para que James Gunn intervenga y cambie ese maldito logo que no les gusta, que me parece de las cosas más ridículas que pueden hacer estos niñombres que se dicen fans. Es que esta gente que no entiende nada, si ese es el problema. Pero digo, es parte de lo que ha pasado, lo que he dicho, toda la gente que malentendió lo que hizo Miller con el personaje y lo quieren hacer ultra serio. Sobre todo cada vez que ves que te hace una nueva versión, todo el mundo juega con la misma idea. El tener a Batman que surge como una leyenda urbana que nadie está seguro de que existe. Y yo pienso en eso. Y ves los logos y en realidad son abstracciones muy reducidas de los logos básicos. Que cuando los analices un poquito te das cuenta de que es estúpido que le estés dando tanto peso. En el caso de Superman se supone que es el escudo de armas de su familia. Y después tengo con la trogada esta de que era el símbolo de la esperanza y tonterías por el estilo. Omitamos eso, trae una S gigante porque es súper. Y esa es la razón de que traiga esa S originalmente. Y tan absurdo como ese es parte del encanto de lo que tienen los superhéroes. Pero cuando tratas de o sea, mira, involucrarlo a mí, como parte del origen. Detengámonos un momento en eso, porque, a ver, el personaje es bien simple y lo que tiene en el pecho es una S que significa Superman. Punto. Ese era el origen. En algún momento a alguien se le ocurrió darle una vuelta y decir, ah, ya, es una. No sé, que sería una especie de kanji kryptoniano. Que significa, o sea, que representa la casa de él. Ya, perfecto. Una forma de unir los dos conceptos, kryptoniano, etcétera. Le damos un poquito más de solemnidad, ya. Pero cuando vuelves a decir, no, este símbolo en mi cuerpo, en mi planeta se significa esperanza, Man of Steel, imagínate lo pelotudo que tiene que ser alguien para decir, tengo poderes y me voy a pintar esperanza en el pecho porque eso es lo que quiero representar para la gente. Pero sí. No les voy a decir qué significa eso, así que tampoco va a ser subliminal. En fin. Pero es que, fíjate, si querías hacer algo como eso, nada más basta con que lo enuncies distinto. La S es de Superman, ¿ok? Pero Superman se entiende a sí mismo como un símbolo de lo que el hombre podría llegar a ser si busca ser su mejor versión. Y al entenderse como símbolo, es importante que tenga una imagen que la gente pueda ubicar. Perdón, Beto, que debe haber una diferencia entre el mensaje meta y el personaje. Porque cuando el personaje se cree que él es un mensaje meta, se transforma en Elon Musk. Y eso no puede ser Superman. No necesariamente, porque no lo hace de forma cínica. Es inocente. Está aquí para dar un ejemplo, para demostrar que el hombre puede ser bueno. Yo creo que dar un ejemplo en términos así más bien sencillos, sí. Pero si él se construye a sí mismo como un símbolo, creo que ya entra en... No construye como un símbolo, pero él es consciente de que la gente lo entiende como un símbolo. Entonces ahí lo que puedes argumentar es que la gente ha aprendido a entender esa S en el diamante como sinónimo de esperanza. Entonces hay una forma de que justifiques eso si lo presentas de la forma adecuada, no decir, ah, en mi planeta significa esto, ah, pues tu planeta está lleno de retrasados mentales, amigo, buena suerte, pero es una tontería. Entonces, en el caso de Superman entiendo que tenga un símbolo que es importante que la gente ubique. En el caso de Wonder Woman, ese nombre se lo pone la humanidad cuando ella llega como embajadora de Temiskira. Entonces, ¿por qué carajo su armadura tiene una W? Es un absurdo sin sentido. El diseño original con una isla tenía más sentido con la idea de la isla de mujeres guerreras, etc. La WW es una tontería que no hay forma de que la justifiquen como parte de su identidad visual. Ella también es un símbolo de algo, pero no tiene nada que ver con eso. Así es de que es un absurdo. Pero el caso de Batman es el peor de todos. Porque te digo, en casi todas las versiones modernas del personaje, parte como esta leyenda urbana. Parte de los recuentos de criminales que dicen, es que nos atacó un murciélago gigante, ¿lo puedes describir? Sí, medía como 3 metros, era negro, tenía unas orejas puntiagudas y unas enormes alas que cubrían la noche. Ah, sí, y por cierto, traía un símbolo de murciélago pegado en el pecho. O sea, ¿te das cuenta de lo absurdo que suena eso? O sea, ¿qué clase de idiota psicópata que sigue con la mente de un niño de 5 años se le ocurre, debo crear una imagen que espante a los criminales, porque son cobardes y supersticiosos? Me voy a vestir como un murciélago gigante y me voy a poner un estilizado murciélago en el pecho. Eso los hará hacerse en los pantalones. En fin, volviendo al tema del escudo de la... Es simplemente... Hay una idea que todavía nadie conoce y que una vez que sepamos cómo es esa historia, vamos a saber si esta construcción de gráfica visual del personaje... empata o no empata con la historia detrás de la que se origina, Y lo que se quiere hacer en términos de confrontar un universo con otro universo, hay una razón de ser de esos elementos, por algo se hizo de cómo se hizo. Entonces, Que, nadie está por diciendo que cierto, vamos a cambiar el logo de Batman, el que todo el mundo conoce, por este otro. Pero en fin. que aparte no es como si nunca lo hubieran cambiado, o sea, también no sé Es qué verdad, tanto lloriquean. otro tema. Hay varios diseños ¿Qué? del Volvemos a logo. lo mismo, dice, es que no respetan el original, todos los que defendían cuando Wally reemplazó a Barry Allen, ¿no? Sí, tú respetas mucho el que se esté borrando de la continuidad de Jay Garrick, claro que sí, mucha congruencia de tu parte. Y además, hoy justamente me encontré con una imagen, algunos bocetos de lo que estaba haciendo Nick Dragotta cuando hizo el diseño, y al parecer este murciélago casi cuadrado que trae en el pecho es una placa de metal, que la puede remover del traje y utilizarla como un hacha de guerra, lo cual hace que cambie completamente el concepto de qué es lo que trae ahí, porque el hecho de que tenga una función creo que hace que sea mejor que, ay, sí, traigo un estilizado diseño de murciélaguito en el pecho para darle más miedo a la gente. Sí, y que es algo que de hecho lo usan en la película, pero bueno. En la más Oye, reciente, Beto, es lo que hace, ya me perdí. integra ¿Cuál la. era la pregunta? Estamos hablando de los simbolismos de cómo se interpreta Batman a causa de Arkham Asylum y por qué polariza. Pues polariza Okay. por eso, porque aparenta ser algo mucho más profundo de lo que es, y una vez que tratas de ahondar un poquito en las cosas que te dice, Batman sale mal parado. Esa es la razón por la que polariza a muchos fans. Sí. O sea, tiene una especie, a ver, tiene una cubierta que da la impresión de que fuese una obra mucho más compleja de lo que es y resulta que no lo es tanto. Los simbolismos tampoco están tan bien trabajados. Entonces, al principio yo recuerdo haber gastado mucho tiempo tratar de hacer una interpretación y buscar las letras, qué significaban las cartas del tarot y cada una de las escenas y bla, bla, bla. Y trabajé harto rato en eso porque juraba que iba a encontrar algo. Después me di cuenta que, bueno, el mensaje es bien simple, es lo que dijo Beto. Es confundir a Batman con los villanos. Batman también está loco, bla bla bla, y hay todos estos elementos y la vieja idea de que está esa especie de no sé cómo llamarlo, pero sería algo así como un romance homosexual entre platónico entre Batman y el Joker, donde No, no el sé si Joker. llegué a romance, yo lo dejo en tensión homoerótica entre ambos. Ok, tensión homoerótica entre Joker y Batman, que son las teorías que ni siquiera son de Morrison, pero Morrison agarró todas esas No. cosas y las juntó Lo que suele en el hacer, Batman hay Arkham Asylum. ideas que le parecen interesantes, piensa en construir una historia alrededor de ellas, integrarlas, generar algunos simbolismos, algunos como chistes internos que a veces solamente él entiende, otros sí pensando en términos cabalísticos y demás, pero a veces también creo que la reputación que tiene Morrison hace que la gente quiera leer de más en las cosas que hace, cuando es evidente que hay ocasiones en las que solo está buscando divertirse. Sí, y que bueno, no sé, a veces cuando metes demasiados ingredientes en la comida no resulta algo más interesante, sino que termina siendo que mezclaste muchas cosas. Y ese es un problema que tiene tanto cocinar como escribir. El ejemplo más claro es piensa en un buen filete. Le agregas algunas especias y es muy sabroso. Le pones demasiadas especias, vas a perder todo el sabor del filete. Sí. Así que eso. Beto, sigamos con la siguiente pregunta. Creo que nos fuimos muy por las ramas con la carta. Estuvo divertida la diversión. Ah, y si nos estaban preguntando por el videojuego, he jugado el 1, el 2, tengo el 3, pero no lo he jugado, y el cuarto todavía no me lo compro. Me parecen buenos juegos, sobre todo el primero. Y eso, eso. Yo no creo que hable del videojuego porque el videojuego, según yo, no es polarizante, a todo mundo le gusta. Yo no ubico ni las portadas. Yo creo que los últimos son más polarizantes porque no han sido bien recibidos por todo el mundo. Pero el primero y el primero sobre todo es fue muy aclamado en su momento por la crítica y por los jugadores. Ok. Entonces, continuando con las preguntas, Abraham Ramírez dice: yo comencé a leer cómics a principios de los 90 y siendo un pequeño niño impresionable, los diseños de tiempo tienen cierto sesgo nostálgico para mí. Debo admitir que aún me gusta el diseño de Cable, siempre y cuando no lo dibuje Lysels. ¿Hay algún diseño de ese tiempo al que Esteban se refirió una vez como esteroides con cromo que les guste o que crean que funcione en la actualidad? Yo dije eso, qué ingenioso de mi parte, Yo Beto. no me acuerdo, la verdad, no sé. Uf, No sé si ahora, tal vez en esa época sí, pero no me acuerdo bien. Es que aquí el tema es cuando hablan de diseños noventeros, todo el mundo se remite a lo que sea el Eiffel, que no hay uno solo que funcione fuera de cable, que con cable lo entiendes porque es un soldado. Y como tú mencionas por ahí más adelante en unas preguntas, probablemente trae tantos bolsillos porque trae un montón de municiones y equipo militar. Que los militares vemos que traen mochilas llenas de bolsillos y cinturones por el estilo, porque traen muchos artefactos que utilizan para su trabajo. Entonces, en el diseño de particular de Cable es algo perfectamente entendible porque va con una función, que es lo que tendría que tener un uniforme. Por ejemplo, cuando Jim Lee empezó a llenar de bolsillos los trajes de los X-Men, no se entendía, porque más allá de Forge, que quizá trae algunas herramientas, yo no entiendo quién más necesita traer bolsitas en el muslo, además, que no es un lugar tan práctico como para buscarte cosas. Sí. Entonces, sí, creo que Y son elementos hubo muy corrientes absurdos. contrarias también, por ejemplo. Bueno, también estuvieron de moda las chaquetas en los 90, no Sí, solamente de los repente todo bolsillos. el mundo se ponía una chamarra encima del uniforme tradicional de Sí. spandex. Tengo la idea de que lo empezó. No sé, pero tal vez lo empezó. No, no creo que haya sido Animal Man el que lo empezó, pero tal vez sea uno de los pocos. O sea, uno de los personajes que ya empezaron a explotar esa tendencia. Después Captain Britain tenía chaqueta. De Rey, Starman, Gambit etcétera. rompía porque él era la gabardina larga en lugar de una chaqueta Claro, más como de aviador, que era la que traían más casi como todos. Hellblazer, más como John Constantine. Ajá, que yo recuerdo que creo que Fabián Nicieza lo dijo alguna vez, pues se puso de moda y si todo el mundo piensa que es cool mayormente por Gambit, pero como todas las modas va a pasar, dice, yo lo único que tendría que hacer es hacer que Speedball empiece a usar una gabardina y van a ver cómo pasa de moda de inmediato. Yo creo que el diseño de Gambit me gustó bastante en su momento, Funcionaba muy bien. pero cuando vi la película de Deadpool hace un rato, me dio mucha risa todas las veces que aparecía Channing Tatum, lo incómodo que se veía ahí con Maniobrando esa. con la gabardina, sí, es algo que parece muy poco práctico para alguien No que solo tiene la que pelear gabardina, cuerpo sino a cuerpo. que esta pieza del cuello que se ve como innecesariamente Sí. estática y que no cumple Que ninguna función. esa es la otra cosa que nunca entendí, qué función tenían también estas caretas como de boxeador amateur que el Eiffel le ponía a todos sus personajes y que le hacía este tipo también de máscaras que, ah, sí, es una máscara, pero no te cubre la cara. Y entonces, ¿para qué sirve? Nada más Sí. te mantiene el cabello alejado de los ojos y de las Como orejas, pero fuera de eso. estilo Shatterstar, ¿no? Ajá. Sí, bueno, ese es lo que creo que parece protector de boxeador amateur. Pero, por ejemplo, esta de Gambit, que es también similar a la que traía Havok cuando hicieron los uniformes de X-Factor. Es un tipo de máscara que no tiene ninguna función. O sea, como, ¿para qué o qué? ¿Qué sirve que traigas Porque eso? es como hacer una versión inversa de una máscara, dejar descubierta toda la cara y cubrir los contornos. Yo Y creo que no es tampoco como visualmente tal para vez. sujetarte el cabello porque lo trae libre. Sí, de repente se ven bien, pero no, cuando se trasladan a la vida real te das cuenta que son bien ridículas. Sí, y que en teoría el diseño de un uniforme pues tendría que ser una respuesta a su función. Y creo que es el tema con muchos de sus uniformes noventeros que no funcionan porque entre más pasa el tiempo y lo sigues viendo te das cuenta de que no tienen sentido y parecen cosas poco prácticas. Insisto, el de Cable funciona por el pasado militar del personaje y lo entiendes de muchos. Por ejemplo, se puso tan mucho de moda los que tienen piezas de Cyborg, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Deadshot, lo del ojo biónico que hay encaja. En el caso de Deadlock, igual es un cyborg. Entiendes que tenga esa apariencia. Que le después tratas de hacer lo mismo con la mitad de los personajes a tu exposición. De hecho no tiene un ojo biónico, tiene una Bueno, mira. no, es la mira esta electrónica de alta precisión. Eso. Es como una prótesis adicional al ojo que tiene debajo. Pero es algo que no tiene sentido. Pero tampoco podemos generalizar, porque, por ejemplo, de esa misma época tienes personajes que sus diseños son muy buenos y perduran, ¿por qué no siguen esas modas? ¿Ves, por ejemplo, el diseño de Max, que es más simple y no tiene ninguna complicación? El de Madman, por ejemplo, que también es un homenaje a los héroes clásicos de cómic. Y funcionan. Entonces, Sí, yo creo de que repente habían, el o sea, tema no con de esos es repente, que. hubo varios diseños bien inspirados que perduran de una u otra forma. Por ejemplo, el que me gusta mucho a mí fue el de Rey, que hizo Quesada para DC. Es muy Otro bonito. diseño de Quesada que me gustó, pero que era demasiado complejo y que lo eliminaron y después hicieron otro más enredado, el de Sí. Azrael. Sí. En fin. Creo que el que hicieron después, no me acuerdo quién fue, parece que fue Vince Giarrano, cuando lo transformaron en Batman. Ese no me gustaba, ese era bien malo. La armadura de Batman, Sí. el Lasbats, es horrible. Sí. Y ni siquiera es funcional. Tú entenderías que, sobre todo por cómo se ha construido la historia, que le va agregando piezas al traje sería algo mucho más orgánico y funcional. Y no, la verdad es que es horrible y no funciona por donde quiera que lo veas. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Ya nos detuvimos demasiado en esto. Después pregunta: ¿qué guardaban en los bolsillos de los uniformes? ¿El efectivo? ¿El sándwich? ¿Las llaves del auto? Esteban, quiero aclarar que está hablando de los uniformes de estos seres, no de tus uniformes de escuela. Sí, yo agarré esto por cualquier lado, Beto, pero ya respondiendo a la pregunta como fue pensada, municiones. Municiones, más armas, obviamente. Si estás armado hasta los dientes y tienes bolsillos, son solo para aportar más armas y repuestos para arreglar tus armas o cargarlas. Otros utensilios que se utilizan, ¿no? Lo mismo que puede traer Batman en el cinturón, otras personas lo pueden traer en todos sus bolsillos. En el caso de los que tienen un origen militar, pues insisto, puede haber ahí no solo municiones, sino también, no sé, bengalas, soldadura, pólvora, etcétera. Equipo que les pueda servir para la clase de actividades que realizan. En el caso de Foya mencionaba las herramientas y un tema de muchos bolsillos, pero que no funcionaba igual. ¿Recuerdas cuando le quitaron un uniforme de superhéroe a Hank Pym? Que traía nada más esta especie como de overol de mecánico en color rojo, que estaba lleno de bolsas. Okay, Pues era sí. porque las traía llenas de cosas miniaturizadas, que también me parece que era una forma inteligente de utilizar los poderes de una forma práctica y de acuerdo a su función. Okay. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Abraham dice: ¿tienen su casa o cuarto decorados con algo referente a cómics? ¿O No. les gusta más bien no tener nada exhibido? En Me mi casa, gusta tener más espacio, de ser posible. mira, yo en el momento que fue de, ok, en esta pared puedo poner un librero o puedo colgar cosas, opté por el librero. Así es de aquí. No, no hay paredes como para colgar decoraciones. Dice, en mi casa, que es su casa, gracias, mi esposa me mandó un cuarto al fondo donde tengo mis coleccionables, pero también me permitió tener una portada de Daredevil de Frank Miller en la pared de la sala. Creo que el hecho de que ella me llame, de que ella se llame Electra, ayudó un poco. Sí, nada más que es el Daredevil 181, que es la muerte de Electra, apuesto a que su mujer no sabe qué pasa en ese número con Electra. De otra forma, quizás ese cómic no estaría ahí. Es muy probable, Beto. Se llama Electra, wow. Es un nombre griego, no es tan extraño. Yo conozco dos Electras. Yo no, ninguna. Solo he escuchado el complejo de Electra. Nunca he conocido a una mujer que se llame Bueno, así. y decir conozco es estoy consciente de su existencia, no es como que sean amigas, relaciones o lo que sea. Ok. La mamá de una excompañera del bachillerato y la vecina de una tía. Así Ok. que sé que existen, estoy consciente que se llaman Electra, pero no va más allá. Entonces, Yo conozco su creo. existencia, Debe haber dejémoslo ahí. alguna Electra Pérez por ahí, Beto, pero es más probable que haya No una me extrañaría. Dayana Pérez por ahí con Ah, sí. DAYANA. Ah, de esas conozco tres. Ok. Acá es bien común. Sí, por acá también. Después dice el mismo Abraham: ¿cuál es su traje favorito de Batman en live action y por qué? El mío es el de Returns, aunque obviamente es de los más imprácticos. Seguido por el de Pattinson, aunque no me gusta la capucha, y por el primero de Batfleck. No se me vienen a la cabeza de inmediato. Deja ver si encuentro imágenes. Los de Keaton son los que parecen de hule muy rígido, que le dejan una nula movilidad en el cuello. Y después el de Val Kilmer y el de George Clooney también son similares, pero más brillantes, igual de poco prácticos y demasiado brillantes para una criatura de la noche que quiere pasar desapercibido en las sombras. Después de eso tendríamos Yo creo que me inclino por el de Dark Knight, Beto. probablemente es el más práctico, tiene una mejor idea de diseño. Y el primero de Batfleck es este que parece como una especie de tejido reforzado con Kevlar. También me parece que se ve bien. Y con eso en el primero me imagino que es para separarlo de la ridícula armadura que le ponen después, ¿no? Sí, yo creo que está demasiado sobre musculizado ese Batman. Parecía, no sé, que no se podía mover. Yo no, Pero la no. idea es que Batman es un tipo enorme y fornido, o sea, básicamente Sí, te da la pero vibra de cómo sería una versión live action de Dark Knight Returns, es que que yo yo creo que pienso era que la idea, entonces en ese sentido funciona. debe ser un poco claro, pero es que ese Batman era más gordo que es hipermusculoso, o sea. era más viejo, más ancho, de esa forma que la gente va envejeciendo. ¿Qué? ¿No viste el dibujo de qué pasaría si, así como Dick Grayson ya se ha puesto el traje de Batman, qué pasaría si Batman trata de ponerse el de Nightwing? Sí. ¿Ves? Funciona, o sea, es alguien que se entiende que es más corpulento, menos atleta. Sí, más corpulento, pero bueno, se supone que también es un atleta y un arte marcialista, entonces llega un punto en el que los músculos te empiezan a estorbar. Sí, un genio, inventor, sí. Experto tirador, experto en 417 y como lo demuestran muchos videos por ahí, entre quién tiene más fuerza, un físico culturista o un tipo que hace escalada de montaña. Sí. Hay músculos que son estéticos y hay músculos que son funcionales. Y yo pienso que si Batman existiera, probablemente se decantaría por lo segundo. Se vería más como alguien que practique parkour que como cualquier físico-culturista o cosa por el estilo. Que en general creo que aplica a la gran mayoría de los superhéroes. Sí. Y aún más a Superman, porque el hecho de que las cosas las pueda hacer sin esforzarse demasiado implica que no tendría por qué desarrollar músculos gigantes. Así es, o tendría que estar ahí, no sé, levantando la luna todos los días. Probablemente. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Nada más ahí como acotaciones, Arturo López que le gusta el de Batfleck y JJ2049 que igual, y en segundo lugar, aunque sea impopular, el Sonar Fleet de Kilmer que me parece horrible. Mira, lo que pasa es que hay una escena que le encanta a la gente que le gusta el Batman de Batfleck, que a mí me desagrada absolutamente, que es la escena donde Batman va a rescatar a la mamá de Superman y agarra a los tipos que la tienen secuestrada y los entierra de cabeza contra el suelo y los revienta contra las murallas. ¿Puedo sugerir que las empecemos a llamar Marta 1 y Marta 2? Okay. Marta 1 es la de Superman y Marta 2 la de Batman. Entonces cuando va a Batman a rescatar a Marta 1... Es que Marta 2 atormentado por el solamente Marta necesitamos 2. Mencionarla de que está muerta, listo. Asterisco, Marta 2 pero muerta. Es que puedes decirlo así como Batman pase a rescatar a Marta 1 atormentado por el recuerdo de Marta 2. Ok, entonces esa escena que yo sé que despiertan las emociones de combatir el crimen y todo, no sé, todas esas sensaciones de fantasía, de violencia, de devolver la violencia que recibe o que uno teme recibir respecto del crimen. No me parece que sean, no sé, tal vez a los 15 años me habrían gustado más, pero creo que rompen el límite de lo que debería ser un superhéroe, una representación de un superhéroe como Batman en pantalla. Porque deja, ni siquiera es como la violencia de, no sé, de Iron Man, que Iron Man si mata, mata porque está salvando gente, está dentro del contexto de una batalla. Aquí es como que Batman se está entreteniendo moliendo a la gente a palos. Y eso creo que ya pasa al lado del sadomasoquismo prácticamente. Debería estar en Arkham. Y ese es un problema si lo dejas. Si te dejas llevar e ir por esa corriente, eso pasa a ser un problema del personaje. Sí, a menos que hagas algo para partir de ese punto, de alguien que está buscando venganza, y lo hagas crecer, ¿no? Que lamentablemente aquí no había un director, un guionista capaces de pensar tan a fondo. Sí, se dejan llevar por la fantasía de venganza. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Arturo López pregunta, sé que no son sus guionistas favoritos, pero si fueran un artista y Robert Kirkman o Mark Millar les ofrecieran un trato para dibujar una serie o novela gráfica de ellos, y sabiendo que generalmente hacen mucho dinero, ¿con quién serían a trabajar? Ok, Beto. Teniendo en cuenta que Robert Kirkman se queda con todos los derechos y no te paga bien solamente por trabajar. Y otra lo que te cumpla. Sí. Y en teoría, de acuerdo a lo que conozco de los tratos que ofrece Mark Millar, preferiría un trato de Mark Millar. En cualquiera de los dos casos sería algo en lo cual tendría que ofrecerme mucho dinero porque tendría que vender el alma. Pero si me pones en esa disyuntiva, creo que preferiría un trato con Mark Millar. Yo creo que preferiría seguir viviendo tan escuetamente como hasta ahora, porque sí, puedo ser todo lo mercenario que quieran, sobre todo en los últimos tiempos, que lo hemos incluso agarrado a chiste, pero también me queda dignidad y no, jamás. Además, yo escribo, no dibujo, porque querría hacer cosas con él. Okay. Insisto, con Kirkman, probablemente te ofrecieron un muy buen trato, pero exactamente qué tanta diferencia habrá entre lo que te ofrezca y lo que te cumpla. Bueno, Beto, reza para que no altere este trato aún más. Que eso me recuerda que ya modificaron el meme del gatito. Okay, ¿No lo has visto? no, no, no. ¿Qué más, Beto? Y dice así como seguidilla: ¿a quién considerar mejor escritor? Kirkman, de calle, no hay competencia. Puede Sí. ser una basura como persona, pero es mucho mejor escritor que Mark Millar, que nada más apesta por la vida. Sí, tal vez Millar tuvo potencial algún día, pero ya lo dilapidó y punto. Desde el punto de vista de escritor, no. Millar vivió de colgarse de Gardenis, perdón, de Gardenis, de Grant Morrison y de Warren Ellis durante muchos años, y vive ahora de las rentas, pero ya no le queda nada de crédito de todo eso que se colgó de la gente que llegó antes que él. Ha demostrado que no era tan capaz. O por lo menos ya no le interesa. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Con eso acabamos con las de Discord. ¿Quieres pasar entonces a Twitter, donde nos quedaron algunas pendientes de la semana pasada, que son las que técnicamente no estamos obligados a responder? Ok, Beto, vamos. Hagamos todo lo que podamos. Ok, Kaider Abdul, ¿nos pueden contar alguna anécdota personal de algún cómic que les haga transitar por algún momento de la vida? Yo recuerdo cuando llegaba a casa leía el Daredevil de Bendis Malev y al menos mi vida no era tan mala como la de Matt. Eso sería algo así como un cómic de autoayuda, ¿no? No Lo que dirigido a pregunta eso, pero sí, la circunstancia. pero el ejemplo que él pone más bien va por el lado del escapismo y la Sí. fantasía, O entonces de la no. autoconmiseración, o sea, la conmiseración. ¿El No se me le va peor que a mí? ocurre. Yo, mira, creo que los momentos bajos de mi vida los tengo más asociados a la música que a los cómics o a los libros. En general, yo creo que si se trata nada más de hallar un respiro de la realidad, poder evadirte por un rato tus problemas, casi cualquier cosa que tengas como entretenimiento te va a servir. Ver una película, una serie de televisión, leer un cómic, un libro, escuchar música, creo que todo funciona del mismo modo. Entonces, en ese caso, pues sí, cosas que te gusten, no hay el caso específico que tú puedas tener de qué te ayudaba a pasarla mejor. Y no necesariamente aplicar a los demás porque la experiencia de vida o de las cosas que te tranquilizan, calman o algo similar, pues es muy, muy distinto. Y se trata nada más de escapismo, pues eso, cualquier cosa que normalmente disfrutes. Y lo de transitar algún momento de la vida, yo muchas veces he comentado lo importante que fue después de mis padres el descubrir a Spider-Man, pero pues más allá de eso no, no sé. Y es algo que he comentado muchas veces como para volver a ahondar ahorita. Sí, si no, hay cómics que me gustan mucho y que tal vez, pero no tengo ese mecanismo de recurrir o refugiarme en un cómic o en uno en particular, tal vez sí en leer cómics en general, pero como dije, creo que lo asocio más a la música. La música creo que va más con momentos de tanto de alegría como de tristeza para mí. Ok, después el Mogaider dice: ¿nos pueden recomendar un cómic que sea muy muy bueno, pero que ustedes crean que no muchas personas se hayan leído o no sea tan famoso? No sea tan famoso. A ver, que no hayan leído mucha gente, yo creo que podría ser el de, ya que se publicó el Artist Edition de Mazzucchelli, la novela gráfica de Mazzucchelli, esta del arquitecto, Asterios Polyp. Asterios Polyp. Porque, bueno, tampoco es que sea mi cómic favorito, pero sí es un cómic bastante interesante, bastante bueno y más bien poco conocido. Y en la misma beta te diría que uno muy bonito que le va a gustar, creo que a la gran mayoría de las personas que lo lean, es The Fifth Beatle, que lo comentamos ya hace varios años con Beto. En fin, hay varios cómics Es que la hemos clase de comentado. cómic que si tienes esos amigos que nunca han leído un cómic pero son muy fans de los Beatles, ese puede ser el punto de entrada. Sí, tiene un dibujo de Robinson que es muy muy bueno. ¿Qué más podría ser, Beto, que no sea tan conocido y que sea muy A mí bueno? es que lo de que no sea tan conocido pues es un decir, ¿no? Porque por ejemplo, la menos los escuchas son más dados hacia el lado de los superhéroes. Entonces a Claro. lo mejor podríamos pensar que cosas como Strangers in Paradise o Bone a lo mejor no están dentro de su círculo de lecturas. Uno que yo no me canso de recomendar y sé que no sé qué tan famoso sea, pero sé que no lo ha leído ni de cerca la cantidad de gente que debe leerlo, es Usagi Yojimbo. Si nos vamos al cómic independiente, Love and Sí, Rockets. y Usagi Yojimbo puede que los asuste porque todavía sigue, pero creo que podrían leer Grass Cutter. No, incluso puedes agarrarte cualquier tomo, porque en realidad no tenía una continuidad. Justamente hasta Grass Cutter es la primera historia larga en la historia de Usagi, y es cuando ya empieza a ver algunas señas de continuidad, pero en general podías leer historias en desorden, números sueltos, y funcionaba sin ningún problema. Entonces, creo que aparte esa es una de esas cosas que ya no es tan común que encuentres en la industria actual del cómic. Del lado de cómics independientes hay igual muchísimas cosas que a lo mejor le han pasado bajo el radar a mucha gente. Partiendo por Love and Rockets. ¿Qué tan famoso es que una banda de rock tomó del cómic el nombre? Y aún así mucha gente no lo ha leído y es buenísimo. Tiene varias historias paralelas porque cada uno de los hermanos contaba las cosas. Y, pues, era como una especie de antología lo que iban llevando en esa serie. Pero también es buenísimo, no mucha gente lo conoce. Cosas como, no sé, Blankets, Habibi, Persepolis. Hay muchísimos cómics muy buenos que no ha leído tanta gente como de. My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris. Sí. Ok, con eso ya tenemos bastante. ¿Qué otra pregunta, Beto? Y el mismo gallo dice, ¿nos pueden recomendar un cómic? No, hombre, es la que voy a leer. Después dice, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la lista negra de Beto, me da mucha gracia cada que la mencionen. Además de Mark Miller y Tom King, ¿nos pueden una actualización de esta lista? ¿Cuántos artistas y dibujantes están ahí? ¿Ya incluyeron a Neil Gaiman? Ok, uno, no es una lista como tal, no es algo de lo que yo lleve cuenta, nada más es como una nota mental de no me interesa leer cosas de estos tipos. Y por lo tanto no puedo dar una actualización, porque a lo mejor algunos ahí, me acuerdo hasta que vuelve a aparecer por ahí, asoma la cabeza y me acuerdo, ah, no, este tipo, no leo. Entonces, ¿cuántos artistas dibujantes hay? No lo sé. Y dibujantes realmente no hay muchos que estén vetados. Hay algunos por cosas que hicieron fuera del medio, títulos personales y demás, pero no sé. No, insisto, no es una lista como tal. Yo creo en Neil Gaiman. Aquí esto es algo que medio comentamos ya en un par de ocasiones. No hay suficiente información para saber qué. Entonces, pues tentativamente está todavía en zona gris. Sí. No, creo que serían principalmente eso. Hay algunos que rozan la lista negra, pero tal vez volvería a leer algo de ellos. Yo tengo la lista negra principalmente a Mark Millar y Tom King. Tom King incluso diría que puede que lea algo más de él. Pero Mark Millar no, Mark Millar ya lo deseché completamente, nunca más. Sí, yo, pues los que son así, los de cajón, pues Millar, que lo he dicho, lo leo porque me pagan por hacerlo. Tom King, ya hay cuestiones personales, declaraciones que ha hecho y demás, se hicieron que no me importa que tenga proyectos con artistas que me gustan mucho, decidí que no, gracias, nunca más. Y de los que son por gusto, pues obviamente Geoff Johns y Rob Liefeld están ahí de cajón y porque... Si ya les di varias oportunidades y nunca la pasaron, no tengo por qué seguir perdiendo. Sí, la vida es corta, Beto, a pesar de todo el tiempo que demora uno en llegar al final. Así ¿por qué darle otra oportunidad y perder unas horas de mi vida que pueda dedicarle a algo que hay una posibilidad de que disfrute? Sí, ni siquiera para que se ría mientras despotrico. ¿Qué más, Beto? Después dice, Paul Jenkins es uno de mis escritores favoritos. ¿Qué les parece su etapa en Hellblazer? No lo he leído completa y lo poco que leí me gustó. No lo leí en Hellblazer. En general no me gusta tanto Paul Jenkins, no, tampoco lo encuentro malo, creo que tiene algunas buenas historias, pero no me llama la atención. Si me dicen, oye, léete algo y está Paul Jenkins, como que no es la primera opción que voy a tomar. A mí me parece un escritor ligeramente arriba del promedio, tiene varias obras mediocres, algunas buenas, pero no me parece igual que sea alguien particularmente brillante, y su etapa en Hellblazer me parece de mediana a pobre. Bastante olvidable, la verdad. Creo que, insisto, no comete el mismo error que Azzarello de sacarlo de Inglaterra, pero sí me parece que no tiene el bagaje cultural, al no ser británico, de entender muchas de las implicaciones de lo que tiene el estar en las islas. Entonces, creo que eso hace que le reste mucho en comparación con muchísimas otras etapas brillantes que ha tenido el título. Entonces, me parece de mediana a pobre. Sí, creo que tuvo un periodo de fama donde se lo trató de elevar a un rango que creo que nunca alcanzó, que sería, en mi opinión, más o menos finales de los 90 hasta mediados del 2000. Más o menos. Pero eso, no creo que haya nada de malo con su trabajo tampoco. Pero lo pusieron en proyectos de muy alto perfil, claro, como para tratar de elevarlo. O sea, pero... en algún momento trataron de decir que los Inhumans de Paul Jenkins y Jay Lee eran, no sé, la siguiente gran obra del cómic. Y está bien, pero... Es una buena serie, nada pero más. Pues si es una lista de 20 clásicos, no hacen el corte. No. ¿Qué más, Beto? Eso. Después dice, quisiera que esta fuera la última pregunta de este programa. Pues este era para el programa anterior, chavo, entonces no hagas exigencias. Llegas tarde y todavía tratando de arreglarnos la escaleta. Pues, No sé si nos vamos a acordar cuando el momento llegue, porque probablemente será intempestivo, pero... La quería como la última pregunta del episodio 400. No, yo entendí que la quería como la, o sea, que respondiéramos la última pregunta del podcast, cuando se acabe el podcast algún día. Ah, no, o sea, cuando dice de este programa se refiere al episodio. Porque si sobre todo este tiempo haciendo Comic Verso, ¿valió la pena? Si no hubiera valido la pena en algún momento, ya no existiría. Sí. ¿Qué más? ¿Tú qué más? Mira, por lo menos valió la pena para nosotros. Creo que eso es lo importante. Que a fin de cuentas es la razón por la que lo seguimos haciendo. Ya que fracasamos en el intento de monetizar lo que no era la intención primaria, como ya explicamos, la única razón para seguirlo haciendo es que a nosotros nos sirve como escapismo, como diversión, porque son temas que nos siguen gustando, etcétera. Entonces se hace de una forma egoísta, pero yo soy de la idea de que muchas de las mejores cosas que te encuentras allá afuera fueron hechas de la misma forma. Hace poco, por ahí alguien le preguntó, no sé quién fue, un director americano le preguntó a Hayao Miyazaki qué tanto influye lo que piensa la audiencia cuando está escribiendo una obra. Miyazaki lo volteó a ver como, ¿de qué estás hablando, idiota? Jamás pienso en la audiencia. Si pensara en tratar de complacer a todo el mundo, jamás haría nada. No, y además que es una pregunta imposible de responder. ¿Quién demonios sabe qué está pensando todo el mundo respecto de ti? Si eres un artista, un creativo, es lo último que te pasa por la cabeza. Entonces, para nosotros vale la pena y por eso es que sigue existiendo. Y si hay gente que lo que nosotros hacemos en principio para nosotros les sirve de algo, es algo que nos agrada mucho, nos da mucho gusto que haya gente que comparta esto y que le sirva de algo escucharnos. Y pues eso. Y ya ahí cierra, dando las gracias por compartir nuestros gustos con los demás y me va a saber leer de cómics que sin ustedes nunca hubiera encontrado. Insisto, eso es lo que se convirtió en nuestra recompensa, saber que le servía de algo a alguien, aun si nunca se tradujo en alguna recompensa de otro tipo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y con eso acabamos con sus preguntas atrasadas. Hay un par de nuevas y tenemos una en YouTube. ¿Te parece si le damos a la de YouTube? Sacamos esas dos últimas de Gaider y las dejamos ya todas enterradas y atendidas. Me parece, Beto. Muy buena idea. En YouTube tenemos de Segangolo 72826 que dice: hola, lo llevo siguiendo ya desde bastantes años. Acá algo un poco más por Comicase, pero esta apenas es la segunda vez que escribo. Muchas gracias a los dos por seguir en esto. Disculpen la pregunta, ¿les gusta Lady Death? Solo he visto la película de 2005 y no me gustó. ¿En el cómic la historia es mejor? ¿Se hace más interesante? ¿Algo que nos puedan recomendar? Saludos y gracias. ¿Hay una película de Lady Death, Beto? Yo no me acordaba. La hay. Que fue de que en la primera década de este siglo hay una cantidad de películas basadas en cómics de las que nadie habla y yo prefiero no hacer una lista y regresar a ellas porque no sé, nada más voy a decir que no sé cuál es peor, si la de Lady Death o la de Blood Rain. Ok. Pero son realmente malas. Yo leí un puñado de cómics cuando se volvió muy popular en los 90, aunque lo hice con toda la desconfianza del mundo porque me parecía que era solamente fanservice para quienes estaban buscando erotismo en sus cómics. Lady Death es la de Javier Pulido, ¿no? Ajá. Esta mujer completamente blanca con un bikini negro como tres tallas más chicas de lo que debería usar. Ya, sí. Sí, o sea, estaba. Es que es una época. Yo la conozco más como comercial, ¿no? Nunca leí los cómics de Lady Death. Y los anuncios que te aparecen de las tiendas de cómics. Exactamente, era uno de los personajes que más impulsaban porque tenía todo un merchandising asociado. Igual que varios otros personajes de la época, o sea, trataba de competir con, qué sé yo, con Gen 13, Battle Chasers, Danger Girl, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. De entrada a todo esto, la alineación de cómics ahí asociados, pues te dabas cuenta de que realmente eran, y tratando de dar implicaciones de que eran cómics de corte erótico cuando en realidad no lo eran, y la verdad es que las historias eran bastante malas. Yo leí, debo haber leído quizás tres o cuatro cómics de Lady Death. No, era Brian Pulido, no Javier Pulido. Sí, Javier Pulido es otro artista, que nada que ver. Sí. Y yo lo que leí fue, creo que fueron dos crossovers y dos, un one shot y un... el inicio de alguna miniserie, y todos eran malos, malos, malos, malos, así de esos de que, acabo de despreciar 10 minutos de mi vida y no sé qué demonios fue eso, entonces, no es para nada interesante, no hay siquiera una historia que contar en ellos, y la película creo que incluso me parece asombroso que hayan logrado extraer hora y media de historia del personaje para ponerla en un solo lugar, así de que, sí. Nada interesante, nada que recomendar. Witchblade era otro de los personajes de esa camada de personajes, pero era justamente... Pero Witchblade sí tiene una mitología un poquito más desarrollada. Sí, no, absolutamente más desarrollada, pero el punto es que en su esencia eran productos similares, que estaban dirigidos a adolescentes con mujeres muy atractivas, con muy poca ropa. Esperaban generar ventas a través de las hormonas hiperactivas adolescentes. Así es. Y por ejemplo, de Witchblade, incluso la versión, el relanzamiento, que fue creo que también en 2005 justamente, con Ron Mars y Tim Seeley, es bastante bueno. Entonces, al menos ahí sí había una historia que contar, con Lady Death, Purgatory... Pero etcétera, manteniendo nada. Algunos elementos gráficos que la identifican, Witchblade se ha alejado mucho de la concepción original de Silvestri. Sí, sí, yo recuerdo que a un amigo... Y lo amenacé con retirar el habla si repetía algo que escribió en una columna para un periódico de tienda de cómics que decía que Witchblade y The Darkness eran los pilares del cómic contemporáneo. Le dije, vuelves a repetir eso en voz alta y no me vuelvas a hablar, que la gente no sepa que somos amigos, ¿ok? O sea, no está de todo equivocado, pero no. Ya no, los pilares, no. O sea... Perdón, sí está del todo equivocado. Después no, Pilares no, que se refería, creo que Pilares le queda grande, pero sí se refería a que eran puntos de referencia por nivel popularidad, que es un tema discutible, pero dije, ok, bajo esa premisa, las Spice Girls son la mejor banda musical del planeta. ¿Estás de acuerdo con eso? Y creo que ahí fue cuando decidió no seguir persiguiendo el argumento. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pues ya, volviendo a las últimas dos preguntas de Gaider, en Twitter dice, está leyendo la etapa de Zask en Daredevil. Apenas ve el número 26, pero va bien. ¿Qué opinión tiene de esta saga? ¿Devil Reign es buena? ¿Su secuela también es buena? Y aquí es estas cosas que estoy pensando que saben que, esto me está gustando, pero es muy largo, ya no quiero acabar. ¿Me puedo saltar hasta el final? Mira, yo he leído bastantes personas que están bastante decepcionadas de Zdarsky. Yo me quedé en el primer volumen de Zdarsky, en la primera serie de Daredevil, y llegué hasta el final y me gustó mucho. Pero bueno, ahí, como dicen los gringos, tu kilometraje puede variar. Va a depender mucho de qué te parece y qué tanto Daredevil hayas leído. Probablemente si es tu primer Daredevil o de los primeros que has leído, te va a gustar más que si es... Gaider ha dicho muchas veces que es uno de sus personajes favoritos. La vigésima quinta versión del personaje que leíste. A mí me ha gustado esto. De hecho, mira, yo creo que si te has leído todo Daredevil, probablemente hay cosas bastante más malas que lo que ha hecho Zdarsky. Muchas. Y realmente nada, la verdad es que es malo. Devil Reign a mí me gusta. Toma algunas decisiones que a mucha gente le molestaron, igual que con Shadowland. Pero a mí me gustó Devil Reign. La secuela todavía no la leo. No he llegado hasta allá. Pero aquí en general, digo, me sorprende un poquito el tono de las preguntas. Si es algo que ya estás leyendo y vas encargado, ¿por qué quieres saber sobre lo que viene más adelante? Aquí aplica cuando nos han dicho, oigan, ¿qué piensan de esta serie? Muchas veces mucho. Hasta aquí está muy bien y a partir de aquí pues ya va a variar la forma en la que lo puedas disfrutar. Y generalmente damos el mismo consejo. En algún punto en esta parte te va a dejar de gustar. Ese es el momento de bajarte del barco. Y yo creo que eso aplica a cualquier serie. La estás leyendo y va bien, sigue leyendo. En el momento que te dejes de gustar, la botas y ya. ¿Cuál es el afán de tranquilo, decir? Tranquilo, Beto, tranquilo. Okay, sí, tranquilo. Va bien, pero me falta mucho. Tranquilo, que me sube la presión a mí, Beto. A mí también, pero es que me molesta el tono de la pregunta porque se siente como que esto está bien, pero quiero saber si lo que siente también está bien o ya dejo de perder mi tiempo. Léelo mientras lo disfrutes. Pero bueno, sí, yo creo que eso es una recomendación en general, pero no peques de ansiedad, o sea, piensa todo lo que cuesta encontrar algo que te guste, o sea, si estás disfrutando el cómic, si sigue disfrutándolo, dale. Sigue, y cuando ya te topes con dos, tres números que te dejen de gustar, pues sí, tal vez sea momento de pensar, ok, ¿qué viene más adelante? Y a lo mejor te saltas al inicio de algún arco o saga a ver si ahí mejora o no, y si no, pues ya sí, te bajas del barco. Pero, y no hay ninguna obligación de casarse con un cómic. O sea, si no quieres seguirlo leyendo, no lo sigas leyendo. Imagínate, es como si, por ejemplo, ahora que se estrenó Cape Crusader, que habíamos recomendado una parte de la serie, y dijiste, yo llevo 4 episodios, pero va bien hasta ahora, pero ¿vale la pena llegar al 9 y al 10? No, sea, sí, la voy a seguir viendo. si En ya los vas de momentos camino. que me aburra, no. Bueno, no la he retomado, pero no tiene nada que ver con ese tipo de decisiones. Simplemente he tenido otras cosas que hacer. Pero me refiero a que es algo que no se te ocurrió preguntar. La sigues viendo, en el momento que la dejes de disfrutar, la botas. Sí. Sí, como me pasó. Bueno, esa nunca la disfruté, pero. La serie de Human Target de Tom King, Neto. No, no, no sé por qué insistías, pero Sí, bueno. a veces pecas de masoquismo, como también dejó constancia tu extenso seguimiento del Flash de Joshua Williams. Sí, estaba esperando que mejorara Beto, pero no, nunca llegó a ese momento. No, yo hay un límite a lo que le puedo dar. Si tu primer arco no me convence, difícilmente le voy a dar una oportunidad a algo más. Entonces, yo sí, no tienes más de un puñado de números para convencerme de que debo seguir adelante. Oye, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y la última pregunta dice: sé que Esteban es abogado y quisiera que diera su opinión sobre los aspectos legales de meter a Daredevil como personaje a la cárcel. ¿Esto es posible de esta forma incluso dentro de la ficción del cómic? ¿Cómo podría funcionar esto? ¿Qué opina? Y aquí, antes de que hagas cualquier comentario legal, Esteban, quiero aclarar aquí algo. No te sirve de nada tener un abogado porque las leyes en los Estados Unidos de América del universo 616 de Marvel son muy específicas. Es un mundo en el que existen leyes que atañen exclusivamente a los metahumanos y están adaptadas de las leyes que rigen en los Estados Unidos, muy distintas de las leyes que seguimos en México, que siguen en Chile, que siguen en Europa o en cualquier otra parte del mundo. Estados Unidos tiene su propio sistema legal con sus propias peculiaridades, y la versión ficcionalizada de eso en el universo 616 de Marvel tiene muchas implicaciones que toman muchos de esos elementos y los trasladan a un mundo en el que exista gente con superpoderes. Y aquí esto es tan simple como que el hecho del derecho a la privacidad hace que si Daredevil acaba en la cárcel, no tenga ninguna obligación de revelar su identidad al mundo bajo la forma, la constitución, las leyes del MCU. Ahora sí, Esteban, ¿le quieres contestar como abogado? Mira, lo primero es que no soy abogado. Yo egresé de derecho, pero no me titulé. Así que abogado no soy. Pero, a ver, si tratar de aplicar las reglas tanto del derecho gringo como del derecho chileno, que son bien distintos, no puedes. ¿Cómo vas a demostrar que una persona cometió un delito si no puedes identificarla? Es un principio básico. O sea, si no puedes hacer el nexo entre el delito cometido y la persona que lo cometió, ¿y cómo lo vas a demostrar si la persona se mantiene en máscara? ¿Cómo vas a saber que la persona que está en la máscara frente a ti o que está en la cárcel es la misma persona que cometió el delito? ¿Cómo vas a identificarlo? No, no puedes. Entonces, ese sería Esteban, un obstáculo. ¿Sí? en el sistema judicial mexicano hay miles de personas en la cárcel que no son las que cometieron el delito. Ah, bueno, eso, pero ese es otro tema. Si fuese así, no podrías hacerlo. Si tú tienes un buen abogado y nadie es corrupto, no te podrían meter preso. Demasiadas presunciones para que funcione. Bueno, es que lo que suele pasar y la razón por la que porque mucha gente culpable está afuera y mucha gente inocente, bueno, no mucha, pero alguna gente inocente está adentro, es porque el sistema no funciona como uno debería funcionar. O sea, tiene malos abogados defendiendo de mala manera a gente que no conoce el derecho, con jueces que a veces tienen hambre y se quieren ir luego a comer. Y obtienes horrores judiciales, pero bueno, no nos podemos hacer cargo de los horrores judiciales a efectos de discutir la teoría de cómo debería funcionar algo. Eso ya es la práctica de cómo funciona y ese es otro tema. Y aquí estamos hablando además de un mundo ficticio en el que está perfectamente establecido que la gente le tiene un respeto inusual a las entidades privadas. En el caso de Daredevil, en una de sus etapas más famosas, cuando estaba Frank Miller como dibujante, después de que Hulk lo deja medio muerto, la policía lo rescata, pide una ambulancia, lo lleva a un hospital y lo desnuda para atenderlo, y jamás le quitan la máscara, y está en el área de cuidados intensivos del hospital con la máscara puesta, y pueden ir a visitarlo los Avengers y los Fantastic Four, los Heroes for Hire, sin que nadie se haya siquiera atrevido a asomarse abajo de la máscara, que es algo que en el mundo real jamás pasaría. Entonces, si tenemos un mundo ficticio con todos estos antecedentes que demuestran que nada funciona como en nuestro mundo, porque esa necesidad de tratar de entenderlo bajo los parámetros de nuestro mundo. Ok, pero bueno, Beto, no seamos tan pesados con el tema. Yo creo que si me preguntas desde una perspectiva legal, ¿cómo se podría meter a alguien a la cárcel? O sea, se podría de la misma forma que te puedes pasar una luz roja. Si puedes meter a alguien a la cárcel, porque sí. Ahora, ¿qué pasa si legalmente la identidad de Daredevil es Daredevil y no Matt Murdock? Bueno, tendría que ingresar a la prisión como Daredevil. Siempre, bueno, pero ese sería el tema. Si el tema, o sea, la dificultad está en demostrar que la persona que cometió lo que sea el delito o el hecho que sea por el cual lo quieres meter a la cárcel, es la misma persona que tienes frente a ti. Y eso es muy difícil. Si lo confiesa o fue atrapado infraganti, pero sus derechos civiles incluyen que no le puedas quitar la máscara. Atrapado infraganti, su derecho civil le permite que no le quite la máscara y puedes demostrar que la persona que tomaste es la misma que estás metiendo preso. Yo pienso que bajo esa perspectiva sí podría ser. ¿Ves? Era fácil resolverlo. Funciona. Ok. Y sin tener que meternos a las leyes específicas del universo 616. Sí, el mayor drama es la identidad de persona. Que en el sentido de identidad, que una persona y otra persona sean la misma. Ok. Es una acepción de identidad distinta de identidad secreta, pero en fin. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algunas cosas que vimos o leímos en esta última semana? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Mira, tengo dos cosas para comentar. Una que me gustó pero es mala y otra que no sé si será buena pero a mí no me gustó. Ok. Entonces partamos por la que me gustó pero al parecer la opinión mayoritaria de los entendidos en la materia y del público es que es mala, que fue la película de Instigators, Los Incitadores, que se estrenó en Apple TV Plus, que lo estoy aprovechando en los últimos días de suscripción que me quedan, que es una película producida por Matt Damon y Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. Nepotismo. Exacto. Y que es una... Tratando de entender por qué fue tan mal recibida, es una de estas películas medias inclasificables porque tiene elementos de muchos géneros distintos. Y es básicamente una comedia, drama de acción que tiene muchos tintes de crítica política, pero más bien muy general. No dispara los dardos contra algún hecho de corrupción en particular, sino que con la idea de corrupción y la presunción de que todo el mundo es corrupto y que probablemente la gente que está en el poder, sobre todo en una ciudad como Boston, que recordemos que las películas de Matt Damon y Ben Affleck son la mayor parte de las películas de crimen que han hecho están ambientadas en esa ciudad, que es de donde vienen ellos. Tal vez sean de los pocos artistas que se han preocupado de retratar esa ciudad dentro del cine. No hay tantas películas ambientadas en Boston, diría yo. Por lo menos no recuerdo muchas. Yo sí. Entonces, esta película en particular trata sobre un ex convicto y un marín entrado en desgracia que son reclutados para cometer un crimen que consiste en la noche de la elección, donde el alcalde vigente probablemente va a ser reelecto. Él es muy corrupto y recibe sobornos durante toda la noche, que son las personas que compran su favor para obtener permisos para hacer negocios en la ciudad, con lo cual recibe muchísimo dinero ilegal y que no es rastreable. Por lo tanto, hay un tipo interpretado por, ¿cómo se llama este tipo? Stuhlberg, con el actor de Doctor Octopus de Spider-Man 2. Alfred Molina, que nunca lo dicen, pero me dio la impresión de que eran pareja. Que planean este atraco, pero no quieren participar directamente, entonces contratan a una serie de perdedores para que hagan el trabajo por ellos. Y el que parece más desinteresado pero que resulta ser el más inteligente es Casey Affleck, que va cuestionando el plan, por lo cual le irrita a todo el mundo, pero la razón por la que lo cuestiona es porque asume que muchas cosas van a pasar de determinada manera y después se demuestra en la práctica que no es así. El trabajo termina siendo un fracaso absoluto Y estos dos personajes tienen que correr para tratar de salvar su vida y los persigue la policía, los persiguen los delincuentes, los persiguen los agentes del alcalde corrupto. Entonces se les van cerrando todas las vías de escape y uno de ellos está herido y terminan reclutando la ayuda de la psiquiatra de Matt Damon, que es interpretada por una actriz que es la doctora Rivera, pero es una actriz de origen vietnamita. Eso me llamó la atención. No sé si querían significar que era filipina, pero bueno. Debe ser Hong Chao, ¿no? Que la vi que estaba por ahí en los Sí, créditos. Hong Chao. Que es muy buena. Entonces, creo que hay muchos elementos inverosímiles en el desarrollo de la historia que empatan con la idea de que sea una comedia, pero no cuando te lo tratas de tomar en serio. Y tal vez esos sean los factores que le molestaron a la gente. Creo que se manda un par de frases, un par de conversaciones, sobre todo la interacción entre Damon y Affleck, que a mí me entretuvieron. Y creo que es una película que, como entretenimiento común y corriente, está bien. Por supuesto que no es la gran cosa, ni probablemente la voy a recordar demasiado en un par de meses o años, pero creo que es una película perfectamente disfrutable si es que la quieren ver. Ok, sí, me comentaste que la habías visto y yo lo que he visto por ahí es un comercial que me había topado y después vi el tráiler y es de Doug Liman, que generalmente hace películas entretenidas, aunque no siempre te gustan porque, por ejemplo, sé que detestaste la nueva versión de Roadhouse, que es de él. Sí, es que sí, Roadhouse no es buena. Yo todavía no la veo, pero sí tengo ganas de verla y yo insisto en que no puede ser tan mala como la versión original. Que sí es muy, muy, muy, muy mala con M mayúscula. Pero Liman tiene películas muy entretenidas, desde Swingers, Go, The Bourne Identity, El Señor y Señor Smith, algunas malitas como Jumper y otras que incluso hemos comentado por aquí, como Edge of Tomorrow, que Edge of Tomorrow es pues buena. son ejemplo de que generalmente se le da a hacer cosas de acción y que son mayormente entretenidas. Y ahorita mientras comentabas, como dijiste de Alfred Molina, yo había visto en el tráiler que aparecía él y a Hong Chau, y hoy te entré a ver el listado, y pues sí, sí es una película de Nepo Babies, porque es producida por Ben Affleck, escrita por Casey Affleck, protagonizada por Casey Affleck, y se ve que llamaron a muchos amigos, porque el elenco, la verdad es que sí, sí es bastante sólido, porque aparte de Matt Damon y Casey Affleck, están Hong Chau, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones y Ron Perlman, entre otros. Sí. Y todos tienen su momento para brillar un poco que sea. No, no voy a decir que tienen grandes intervenciones en todo caso. Tal vez Toby Jones hacia el final interpreta a un tipo que está tremendamente estresado y es neurótico. Y Okay. decide entregarse al licor, lo cual me parece que es una elección razonable dada las circunstancias. Y de lo que decías de la recepción en Metacritic, que hacen un promedio de calificaciones, tiene 48 sobre 100, que es una calificación reprobatoria, pero lo ponen como promedio o no del todo buena. Y en Rotten Tomatoes tiene un 41% de críticas positivas, con una calificación promedio de 5.4 sobre 10. Sí, yo diría que el final se descarrila un poco, es demasiado inverosímil tal vez. Ahora, me parece que o sea, es inverosímil para un drama, pero para una comedia que trata de hacer crítica política más bien superflua, tiene sentido. Dentro del contexto de la película funciona. Pero claro, si te lo tomas demasiado en serio, no anda. Ok, a los críticos ya vimos que no les gustó, solamente el 4 de cada 10 piensan que es buena, pero fíjate que con la audiencia no le fue mucho mejor, ¿eh? Sí. Porque en Rotten Tomatoes lo que a mí no tiene el Popcorn Meter, y ese tiene el 56% de aprobación, que también termina siendo negativo. O sea, prácticamente una de cada dos personas dice que la película no es buena. Sí, yo creo que el personaje que más me gustó fue el de Matt Damon, porque trata de ser un personaje muy, muy contenido y muy serio, pero a la vez un poco ingenuo y un poco inepto, porque bueno, es su primer crimen. Y se mete en un crimen bien grande. Entonces eso le da cierta comicidad. No, no diría que es sutil, más bien no, no, no, no, no, no, no demostrativa, no tan expresa. Pero bueno, como dije, no es la gran cosa, pero está bien. Ok. Y que estaba, mientras decías, estaba pensando en películas en Boston. No son tan poquitas, ¿eh? Más allá de las muchas que han hecho Affleck y Matt Damon, los Wahlberg también hacen muchas películas ambientadas allá. La versión más reciente de The Equalizer parte en Boston. Ok. Todas las... O sea, tal vez es una exageración decir que son pocas, pero si las comparas con las que están ambientadas en Nueva York o en Los Ángeles, Boston está en un lugar bastante más relegado. Incluso tal vez esté después de Filadelfia, diría yo, no sé. No creo que sea después de Filadelfia. Yo creo que Filadelfia tiene bastantes menos películas. Ok. Pero sí, no son pocas. La verdad es que sí hay bastantes, porque muchas veces tiene que ver incluso con la gente involucrada, ¿no? Que tú mencionabas que como son de allá, ellos dos tienden a hacer esto. Y, por ejemplo, todas las películas que hay sobre los libros de David Lehane también parten en Boston, porque Lehane es de allá, que han adaptado como 8 de sus libros al cine. O sea que tampoco es para nada extraño. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Pues fui a ver la más reciente versión del Cuervo, de Crow. Esta película que a fin de cuentas creo que no está inspirada ni en la película de hace 30 años, ni tampoco en la novela gráfica de James O'Barr, sino más bien en el concepto general de ambas. Y no me sorprende que el estudio ha decidido no promoverla directamente como si se tratase de un remake, aunque en cierto sentido lo es. Y debo decir que me dejó con sentimientos encontrados. Hay algunas partes de la película que me gustan, que me parecen interesantes, en las que rompe de la versión de Alex Proyas de formas interesantes, pero también me parece que está hecha de una forma mayormente incompetente, y partiendo un poquito por la dirección, porque hay muchas cosas que visualmente están mal presentadas. El director es Rupert Sanders, que pues esta es su tercera película como en 10 años, y pues su trabajo anterior realmente no te daba esperanzas de que fuera a ser algo mejor la tercera vez, ¿no? Porque su debut como director se dio con Blancanieves y el Cazador, esta extraña adaptación del cuento de Blancanieves a historia de fantasía épica, con Charlize Theron como villana, Kristen Stewart como Blancanieves y Jesse Eisenberg como el Cazador. Y su película anterior a esta es la versión occidentalizada y muy criticada de Ghost in the Shell, esa que protagonizó Scarlett Johansson. Entonces, bajo esos antecedentes, pues no, realmente no había muchas expectativas de que fuera a ser algo interesante con la propiedad del Cuervo. Y pues sí, la verdad es que la película tiene bastantes problemas, pero me dejó a mí bastantes cosas que me gustaron como para no considerarla mala, aunque sí, de ninguna forma me puedo atrever a decir que sea una buena película, porque sí tiene demasiados problemas. Hay un problema con el guión, hay algunos diálogos que son de pena ajena, oye las conversaciones y dices, uy, nadie estaba escuchando esto mientras lo grababa, nadie pensó en vamos a trabajar un poquito, cómo estamos entrenando estas líneas, qué hacemos con ellas, porque sí, la verdad es que los diálogos están bastante mal. No sé qué tanto recortaron la película hacia el final para hacerla más ágil o que no quedara más larga. La película dura una hora con 50 minutos, pero hay algunos momentos en los que parece como que a la hora de que te hacen un corte con una transición pasaron un par de semanas y no hay nada que te indique que así fue. Nada más un poquito de repente el cambio de situación que tienes de una escena a otra, pues te hace pensar que ahí pasó un tiempo, aunque nunca te queda claro cuánto es en estas escenas. A nivel de actuaciones, Bill Skarsgård es el que carga con la película, es alguien con mucho talento, muy carismático, que hace un buen trabajo. Aquí creo que la película también tenía un problema de muchos prejuicios de los fans, sobre todo por la apariencia, porque decían que tenía más pinta de reggaetonero o de miembro de la Mara Salvatrucha que de un chico de influencia gótica como era la versión original de Rick Draven, que quizás también es el problema, el hecho de que se hayan usado los nombres, que según yo en toda la película nunca dicen que es Eric Draven, nada más le dicen Eric, aunque me parece que en el caso de su novia Shelley, de ella me parece que sí dicen que es Weber, que es el apellido que tenía la original, pero ahí sí yo soy de la idea de que probablemente si se hubieran cambiado los nombres y que funcionara de forma similar a alguna de las varias secuelas que existen de las franquicias, quizás no habría tenido una prerecepción tan mala, ¿no? Porque en realidad nadie había visto nada fuera de algunas imágenes y el trailer y todo el mundo ya la odiaba. Y la verdad es que la película creo que a nivel mitología hace algunas cosas interesantes. Tiene un villano que al igual que pasó en muchas de aquellas secuelas, tiene algunas habilidades sobrenaturales que hacen que no sea nada más el muerto que regresó a la vida peleando contra pandilleros, lo cual me parece que era una forma interesante de construir la historia para hacer algo distinto, pero, insisto, hay demasiada incompetencia en la forma en la que está realizado. Había buenas ideas en la película, te presentan muchos de los elementos para trabajarla y hacer que funcione, pero están manejados de una forma tan torpe y atropellada que parece que la película, cada vez que parece que va a enderezar el rumbo y a corregirse para empezar a funcionar de mejor manera, ella misma se mete el pie, se tiene una zancadilla y termina por trastabillar hasta llegar al final. Entonces, a fin de cuentas, la película me pareció entretenida e interesante, pero sí me parece que los problemas son demasiado grandes y en demasiadas áreas como para poder pensar que fuera una película. Como ya mencioné, la actuación de Bill Skarsgård es muy buena, y el personaje que interpreta a su chica es esta, es una cantante, actriz y bailarina relativamente famosa en el Reino Unido, que según yo en América es casi desconocida, que se llama FKA Twigs. Y creo que, aunque ella es una chica carismática, la forma en la que escribe en el papel o en que lo interpreta hace que realmente nunca te intereses por ella. Y la película pasa tanto tiempo al principio con ellos dos, que se conocen en una clínica de rehabilitación, pasa tanto tiempo con ellos dos conociéndose ahí, que al final te deja la impresión como de que toda la película están drogados, y creo que eso hace que nunca termines de conectar con ellos como pareja, ¿no? A diferencia de la versión original, en donde tenemos una pareja ya establecida y pensando en, claro, en su futuro juntos. Te da a entender que se aman mucho, pero no te muestra cómo se enamoran, digamos. Ajá, o sea, cuando tú los conoces, están juntos y todo el mundo dice que se quieren mucho. Entonces, creo que ese fue un atajo muy bueno que tomó Proyas, porque fue: no voy a perder tiempo construyendo una relación. La relación existe, todo el mundo está consciente de ella, todo el mundo sabe que es así, no hagan más preguntas, a lo que sigue. Que creo que también ese es un tema. A veces creo que el cuervo se convirtió en algo tan mítico y de culto que a veces no cuestionas realmente lo que era, porque era una película muy, muy simple. Sí. La trama la puedes resumir a: un grupo de villanos mata a una chica, el novio de la chica regresa de la muerte para vengarse. O sea, los mata a ambos. Es toda la premisa. Los mata a ambos y ella, sí, además la viola. Ajá. Y el novio regresa de la muerte para vengarse. Eso es de lo que trata. Pero está contada de una forma muy interesante, tiene un lenguaje visual que influyó a decenas de películas producidas en los 20 años posteriores, y que a la fecha pues sigue manteniendo ese aspecto de culto, que también tiene mucho que ver con el desenlace trágico que tuvo Brandon Lee, que falleció, sí, en un accidente en el set. Y no solo porque haya muerto, sino porque también hizo una actuación interesante, mostró bastante carisma, uh-huh, en esa película. Y que te deja aparte con la interrogante de realmente qué tan bueno era o qué tanto pudo crecer su carrera, porque antes tenía dos películas de acción. Sí. Hizo dos películas de acción y luego esto, pero esto te daba a entender que quizás era en que tenía futuro, porque era muy carismático. Entonces, sí, creo que todo eso ayudó a que la leyenda de la película del cuerpo creciera, que es una gran película. Proyas hizo un gran trabajo visualmente, te cuenta la historia muy bien. Es una historia muy simple, pero muy bien contada. Aquí tenemos una historia quizás un poco más compleja, pero contada de una forma muy torpe. Entonces, creo que ahí es donde a veces te das cuenta la importancia que tiene tener un buen director y tener un buen guionista, o un director que pueda cuestionar las cosas que hizo el guionista y hacer correcciones en el set, que es algo que no es extraño, que si algo no te convence cómo está funcionando, te sientas a platicar con los actores, hacen un breve tallereo ahí sobre las líneas que tienen y cambias los diálogos de la escena para hacer que funcione de mejor manera. Aquí es evidente que no funciona así, y el tema es que, pues, por lo que hemos visto de Rupert Saunders, parece más la clase de director que hace lo que le pide el estudio y no más. No tiene una voz autoral que le aporte a las cosas, y eso es algo que al final le juega en contra de la película, porque incluso hay quienes dicen: no, es que pues realmente nunca te das cuenta cómo se enamoran, y hay un par de escenas que te pueden llevar al punto en el que se dan cuenta de que son uno para el otro, pero están armadas tan torpemente que yo creo que el 90% de la gente que vio la escena no entendió lo que estaba pasando ahí, y yo creo que eso es una seña de qué tan torpe es el trabajo de dirección. Es como hablando de películas que resuelven ese tema de una manera más sencilla y que funciona mejor. Está John Wick. John Wick tiene muy pocas escenas con ¿cómo se llama la actriz? Brooks. Bueno, da lo mismo. Tiene muy pocas escenas con el personaje que es uno de los grandes motivadores de John Wick, que lo motiva a dejar su vida criminal, etcétera. Pero con lo que te cuentan te dan a entender un ánimo, un estado de ánimo que es muy similar al del cuervo, que es una melancolía infinita. Y eso es algo con lo cual puedes empatizar o sintonizar, puedes recordar algún momento y punto. Entiendes el estado de ánimo del personaje y eso es suficiente. Y ahí también es un buen ejemplo de cómo a veces tienes que pensar en que si eres demasiado sutil, a la audiencia le va a pasar de noche lo que hiciste. Porque ahí tenemos un gran ejemplo, que no sé de quién decías de la actriz, porque según yo la esposa de John Wick era Bridget Moynahan, ¿no? Sí, eso. Pero, ahí tienes un ejemplo, porque cuando él se va a cobrar venganza, está pensando en su mujer. Y sin embargo, lo que produjo memes y la idea con la que todo el mundo se va, es que está vengando a su perrito. Y no se dan cuenta de lo que representa el perrito. Es el último regalo de su esposa. Es su último nexo con su esposa. Eso es. Exactamente. Y la gente no entiende esa conexión. La gente piensa, no, si le matan el perro a John Wick es capaz de ir a matar a Thanos. O sea, no. Y ese es el problema. Acá creo que también trataron de que la escena fuera sutil y fracasan absolutamente. Están los dos internados en una clínica de rehabilitación y hay uno de estos ejercicios de aserción, de pensar en tratar de externalizar todos los traumas que tienes, los problemas que te llevaron a usar drogas, y tienes al que está dirigiendo el grupo, tiene a todos los internos formados en un círculo a su alrededor. Y les dice, aquellos que han sufrido esto, den un paso al frente. Aquellos a los que no les haya pasado esto, den un paso al frente. Aquellos que sientan que la gente que los quería y debía protegerles haya fallado, den un paso al frente. Y ves cómo poco a poco se va haciendo un círculo interno, ¿no? Muchos de los que van dando el paso al frente, algunos siguen avanzando. Pero empieza a cerrar la toma y de repente ya nada más tienes un intercambio de close-ups entre Eric y Shelley. Y cada vez que se oye otra pregunta, ves que los dos dan un paso al frente. Y cortan la escena. Y yo creo que si ahí hubieran hecho algo tan simple como abrir la toma y que te des cuenta de que los dos sean al centro del círculo, uno frente al otro, hubiese dejado sin duda cómo fue que nace su relación y no estar la gente pensando, no, no, pues nomás era calentura de dos drogadictos, que parece que es lo que está entendiendo mucha gente de la relación. Y no, Sí. está la información ahí, pero la presenta de una forma tan torpe en su intento de ser sutiles que la mayoría de la gente no la entendió. Entonces, sí he encontrado por ahí que la gran mayoría de las críticas son negativas, pero la gente que la defiende y lo hace argumentando muchas cosas así por el estilo. Entonces, insisto, me dejó con sentimientos encontrados porque no te voy a decir que es una mala película, pero es una película mediocre porque está mal ejecutada. Tenía el material para contar una buena historia, tenía los actores para hacerla funcionar de buena manera y sin embargo no termina de funcionar. Tiene una gran secuencia de acción que seguramente ya vieron una parte en el tráiler que está en las escaleras de un teatro. Que la secuencia completa tiene lugar con una aria de ópera de fondo y que me parece que está muy bien montada, que es parte de las cosas que me hacen pensar esto en manos de un director más capaz pudo haber funcionado. La película, hay muchos momentos en los que casi logra funcionar, pero cada vez que llega ese casi, solita se mete el pie y no funciona. Entonces, sí es algo que me deja con sentimientos encontrados. Si son muy fans muy clavados de la versión de Proyas, quizás no es algo que debieran siquiera intentar dar una oportunidad. Si les gusta el concepto, pero no son tan fans, creo que quizás valdría la pena que le echen un vistazo, aunque por como le está yendo en taquilla, también es muy probable que dé el semanazo, entonces quizá tendrán que esperar hasta que caiga en alguna plataforma de streaming o aparezca por medios alternativos, pero pues ahí está esta versión 2024 del Cuervo, que pues me parece una oportunidad desperdiciada, porque creo que sí había elementos para hacer que funcionara. Y una muy, muy pobre y torpe ejecución impidió que así fuera. Qué raro, porque el cuervo es un personaje muy, muy simple, o sea, no requiere darle, inventar la rueda, tratar de hacer una historia del cuervo. Si el problema con el cuervo original fue la ley de los rendimientos decrecientes, o sea, de partida tuviste que cambiar al protagonista y después contar siempre la misma historia, y eso obviamente ¿Qué? que te aburre, ¿no? Ese es el tema, que en lugar de jugar con el concepto y ponerlo en otras situaciones, lo que estaban haciendo era tratar de repetirlo con distintos protagonistas. Sí, cada vez con Y menos pues es la. presupuesto y con peor Ajá. fotografía Y eso y guión más malo y peor generalmente. director. Generalmente se siente como que pues, estás revolcando la misma historia una y otra vez y terminas por desgastar la idea. Y es algo que evidentemente les pasó. Pero Y acá, habiendo pasado aparte. tanto tiempo, era el momento de volver a la simpleza original. En fin, porque Sí, y una no de las tiene que razones ser por las legal. que logras empatizar, bueno, de partida eran los 90, que era otra forma de pensar, pero una de las razones por las que logras empatizar es porque tienes una pareja que está pasando por un momento idílico, aspiracional de tu vida en pareja, que es tener esa dicha de la relación de pareja, un momento de felicidad absoluta, que es Sí. destruido por la violencia. Y después tú usas Que esa eso también me violencia parece que para la es venganza. un tema bien importante. Hay un rango de edad en el que vas a conectar mucho más con la historia del cuerpo, Claro. que es de la parte final de la adolescencia hasta la joven adultez. Pongámoslo de los 14 a los 23, 24 años. Si en ese momento fue cuando viste el cuervo, luego conectar contigo de muchas formas, por esa idea aspiracional del romance y demás, es el momento en el que vas a lograr conectar más con la pareja y por muy simple que sea la historia, la forma en la que te la presentan, conecta contigo de alguna forma y hace que la disfrutes de una forma especial. Si la ves más grande, ya con más cinismo, lo que sea, no funciona. Si la ves más chico, cuando todavía no tienes ese interés por tener una relación de pareja, tampoco. Entonces, ese es un tema. Y con esta película, yo creo que el estudio estaba consciente de que la película no terminaba de cuajar porque el estudio Lionsgate, por cierto, tomaron una decisión que a la larga es lo que les va a costar muchísimo dinero. No hubo funciones de prensa, no hubo gira promocional. No hubo junkets de prensa tampoco de, pues si van a mandar medios, vamos a tener aquí a los actores y al director para que vengan a hacer entrevistas y preguntas. No hubo nada de eso. La única promoción fueron dos trailers y un spot de televisión. Nada más. Entonces, si estás tratando de hacer una película que atraiga a jóvenes y no pusiste material suficiente para que la película fuera promovida en TikTok o en YouTube, ¿quién carajos esperabas que la fuera a ver? Entonces, hay muchas partes en las que los diálogos se ve que están hechos para impresionar a adolescentes. Hay una parte en donde Shelley lee un poema de Rimbaud, o algunos diálogos que se sienten como de pena ajena, pero es la clase de cosas que posiblemente un adolescente lo va a oír y va a decir, ¡ah, qué profundo! Pero los adolescentes no van a descubrir la película hasta que no llegue a las plataformas de streaming. Entonces, yo estoy convencido de que esta película va a generar una audiencia una vez que esté disponible, en donde la puedan ver los jóvenes, que ni siquiera se enteraron de que iba a llegar al cine. Que además, la gran mayoría de ellos no saben qué es El Cuervo. No saben que en el 94 una película que causó revuelo y que a nuestra generación le dejó una marca especial. No lo Y saben. que es una película que, por lo menos como yo lo recuerdo, no fue un éxito inmediato, fue más bien una película de culto. Sí, le fue regularmente en taquilla una película de relativamente bajo presupuesto. Le fue bien en taquilla inicial, pero se fue después haciendo un boca a boca que hizo que más gente la conociera y cuando apareció ya en video y demás fue cuando se convirtió en un trancazo. Es en donde encontró su lugar y como se convirtió en una película de culto. Yo creo que aquí va a pasar algo similar. Esto es un fracaso de taquilla ahorita y dentro de, no sé, 5, 6, 8, 10 años te vas a encontrar con un montón de jóvenes que van a decir, ay, es que yo no sabía que existía esa película y me gustó mucho. Pero el estudio cometió muchas decisiones equivocadas. Lo que te digo de que esta desconexión generacional, creo que mucha gente no entiende qué tan fuerte es en estos momentos. La forma en que cambió cómo accedes a la información, en particular desde la aparición de TikTok y de Instagram, creo que la gente no entiende realmente cómo es esta desconexión con el material. Ayer grabé un programa sobre la película con Comicase y estaba Eduardo Ferrer, que él es de los pioneros del periodismo de rock y de cómics en México. En los años 90, él fue a la función de prensa de la original. Y esta vez fue a la función de prensa de esta nueva versión que en México sí hubo, que fue 2 días antes del estreno. Y cuando llegaron, como parte de lo que montó la distribuidora, tenían a unas adolescentes o unas chicas ahí jóvenes poniéndote un tatuaje de un cuervo. De estos tatuajes temporales que te podían poner en la mano o en el brazo, donde tú lo quisieras. Y cuando se creo que le pusieron su tatuaje, les dijo, ¿saben qué? Yo hace 30 años también fui a la premiere de la original. No tiene como que, ¿hay otra película? ¿Esto es un remake? ¿De veras? ¿Cómo se llama la otra? ¿El Cuervo? Ah, sí, se llama igual. ¿Es mexicana? Entonces, el darte cuenta de que hay gente que no sabe que existía y no tiene por qué saberlo. Y es cuando no entiendes por qué cuando haces un remake 30 años después, decides que no quieres ofender a los fans viejos y limitas la publicidad que haces cuando ese no era tu target. Esta es una película con la que estás tratando de apelar a jóvenes, tal y como hizo la versión original hace 30 años, y no dejaste que los jóvenes se enteraran de que existe. Entonces, yo creo que sí, sí es algo que habría que haber un ejercicio de traducción de los estudios, de cómo abordan la película y darse cuenta a qué público estás dirigido y cómo te vas a asegurar de que entienda que existe la película. ¿No quieres hacer funciones de prensa tradicional? Perfecto. Haz proyecciones en tus ciudades más grandes, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Nueva York, en Boston, en Chicago. Invita influencers. Lleva youtubers y tiktokeros. Nada más. No invites a críticos de cine. Los críticos de cine le escriben a un público al que probablemente no le va a interesar ver una nueva versión del Cuervo. Los TikTokers, YouTubers, Instagramers apuntan a un público que es el que tú quieres llevar a tu película. No hagas una función de prensa tradicional. Invita influencers. Ellos son los que van a llevar el público que tú quieres tener en tu película. Pero no lo entendieron. Entonces, insisto, esta película va a encontrar su audiencia, pero le va a tomar un tiempo. Porque la gente que tenía que verlo a ver y que podía haberla disfrutado, ni siquiera se enteró de que existía. Bueno, qué lástima, Beto. Pero tal vez El Cuervo es un ejercicio de nostalgia que no va con los tiempos actuales, no sé. Yo encuentro que es como una Es versión que más esotérica y más sí mística es. de lo que fue El Vengador Anónimo, por ejemplo, en los Por 70. ejemplo. Pero tío, es que sí, sí logra empatar con muchas de esas cosas. Es que yo creo que ese es un Entonces, sentimiento que no se va, o sea. La gente siempre le va a tener miedo a la delincuencia y siempre va a ser afectada por la delincuencia, por la violencia en general. O sea, es un sentimiento que es fácil de. O sea, Batman es una víctima de la violencia y lo estamos leyendo desde 1939. Entonces, ¿cómo no va a funcionar? pero es que de las cosas que digo que es extraño porque no entiendo cuáles eran las intenciones. La muerte de Eric Shelley es mucho más suave que la que vimos en la versión de Proyas. No es esa explosión de violencia que te impactaba de verdad. Es una escena relativamente fuerte, pero bastante, bastante recatada en lo que se refiere a nivel de violencia. Es una muerte hasta cierto punto pacífica, podríamos decir. No cambia el hecho de que es horrible que maten a una pareja enamorada nada más por una situación que aquí ni siquiera tiene que ver con violencia random, sino que sí es algo más localizado que tiene que ver con que, insisto, la trama trata de ser más compleja, pero yo creo que lo aborda de una forma errada. Entonces, sí hay cosas raras, porque piensas, ok, a lo mejor están pensando en no hacer algo tan gore, tratar de apelar a un mayor público al bajar el tono de la violencia, pero no va por ahí. Porque en la escena que menciono del teatro, el nivel de gore es impactante. Aprovechas todo lo que te permiten hacer los efectos visuales, tanto de prostéticos como digitales hoy día, y es una escena impactantemente violenta. Entonces, no redujeron la violencia en la muerte de la pareja por esa razón. Entonces, sí me deja sentidos encontrados porque, insisto, creo que había material para hacer algo que resultase de mejor calidad. Y de alguna forma parece que se han saboteado ellos mismos. Y aún así, el producto que ofrecen tenía lo suficiente como para conectar con una audiencia, pero nunca halló el modo de hacer que esa audiencia se enterara de que la película existe. Entonces, oportunidad desperdiciada es la mejor forma de definirla. Ok. No voy a seguir hablando de una película que no he visto, Beto, pero de lo que comentas me surgen ideas. En fin, lo otro que quería comentar es Avengers, Beto, de Jed McKay, Avengers que. que por fin comencé a leer Ah, ok. la serie. Y tengo Yes, sentimientos pero es encontrados. yes. ¿Qué? Dijiste John, ¿no? Es yes. No, traté de decir Jed, pero tal vez se escuchó Ah, John. ok. Ok. Bueno, esto parte con un especial que fue Timeless, donde aparece mi personaje favorito, el enemigo favorito de los Avengers que tengo, que siempre que aparece una historia de él, digo, wow, ahora sí que van a ver una buena historia de los Avengers. Kang. Kang. Esto no sé. Tal vez. Bueno, esto se hizo cuando todavía la idea del universo cinematográfico Marvel era que Kang iba a ser el gran villano que venía. Así que creo que por ahí lo tomaron, pero Kang es. Beto. En fin. Villano muy famoso para tener dos buenas historias. Sí. En fin. El tema con esta saga, o sea, este primer arco que leí, o dos arcos en realidad, es el primer trade paperback que incluye Timeless y los números 1 a 6 de Avengers. Entonces, Timeless más los números 1 y 2 son el comienzo de un super arco que no culmina en este volumen, o sea, en este trade paperback, sino que establece el marco sobre el cual van a operar los Avengers, que es básicamente que Khan anda por ahí con su aventura en el tiempo, tratando de conquistar el mundo, porque este gran megalómano conquistador del universo, que siempre pierde con los Avengers, siempre pierde en realidad. Pero en alguna época del futuro infinito es el máximo villano y conquistador. Entonces anda tras una quimera que es encontrar un momento en el tiempo que se le ha negado, al cual no puede acceder. Y que contiene un conocimiento que le va a permitir ser finalmente el amo de toda la creación, prácticamente, un dios. Aunque él ya se considera un dios. Y bueno, trata de acceder a esta información y de repente se encuentra con que hay otro personaje que es algo así como una especie de mago tecnológico avanzado que tiene un nombre muy parecido a Merlin, pero no es Merlin, que también está buscando capturar este momento en el tiempo y para hacerlo necesita... A ver, este momento está negado a los villanos, solamente le pueden acceder a él los héroes. Entonces la única forma de acceder a él, a pesar de ser un villano, es crear héroes que consigan este momento para él. Y los tipos a los que crea terminan siendo una versión, por analogía, de los Avengers, que se enfrentan a Kang y lo terminan hiriendo mal. Y Kang viaja en el tiempo, queda aislado en el tiempo, qué sé yo, y finalmente captura a Captain Marvel, que es la nueva líder de los Avengers, y le trata de contar la historia de lo que le pasó y lo que se viene a efectos de que los Avengers terminen siendo los héroes que le van a ayudar a él, por un lado, a vengarse de este tipo que apareció y lo trató de matar y casi lo mata. O lo tiene ahí a punto de morir, y recuperar este momento en el tiempo, que es algo, los Avengers se ven obligados por estas circunstancias a hacerle caso a Kang sin saber del todo cuáles son los planes que tiene, y que eventualmente salvar al mundo puede significar perder el universo a futuro. Entonces esa premisa, ese high concept que utiliza Jed MacKay, está interesante. Y supongo que va a dar para mejores historias a futuro, pero por lo menos en estos tres números que se ven, que son Timeless, que es un especial, me parece que doble o triple, y los primeros dos números queda simplemente esbozado. Entonces es una idea interesante, pero que a la vez creo que no está del todo bien ejecutada, por lo menos de manera artística. Los diseños de personajes son reminiscentes de los Avengers, pero son bastante poco inspirados, en mi opinión. Por lo tanto no me generó mayor emoción estos personajes nuevos. Y la segunda parte de este trade paperback es el enfrentamiento contra la primera de estas grandes amenazas, el periodo de tribulaciones que anunció Kang, que es la aparición de la Ciudad Imposible. Y la historia de la Ciudad Imposible son cuatro números Beto y me recordó, pero de manera así innegable, New World Order de Grant Morrison, que es el primer arco argumental de la JLA de Morrison. Ahora, no es que aquí aparezca unos nuevos superhéroes que vienen a reemplazar a la Justice League, sino que es más bien la forma, que esta estructura típica de la primera historia de superhéroes de ir reclutando el equipo y enfrentarse con alguien. Como la forma en la que funcionan los poderes de estos personajes nuevos que introduce Jed MacKay me recordó esta forma de escribir de Morrison, que son estos personajes con poderes más bien indeterminados, que funcionan de acuerdo a la efectividad del guión. Y ese creo que es el problema de esa segunda historia. Progresa en forma negativa para los Avengers de manera exponencial. Y al final se resuelve en el último número por el poder del guión de Jed MacKay. Y eso suele ser mala señal. Pero es, por otro lado, solamente una historia introductoria. Que sirve para cambiar un poco el escenario de donde se desarrollan las historias de los Avengers e ir estableciendo el tono de lo que se viene. El arte está bien ok, me parece que para una revista que creo yo es una de las más importantes de la editorial, y contando con tantos artistas talentosos, creo que eligieron ahí tuvieron una selección de artistas que no es mala, pero tampoco son los grandes cañones de artillería que uno hubiese esperado para algo como esto. Especialmente Iván Fiorelli, que creo que es un artista competente, pero comparado con otros trabajos que he visto en esta serie, está simplemente ok. Así que no me terminó de impresionar de la mejor manera. Es creo de lo menos interesante o menos llamativo que he leído de Jed MacKay. Me parece una mezcla entre estilos narrativos como los de Hickman y los de Morrison. Es como que hubiese mezclado un poco esos enfoques, esa forma de escribir historias. Pero vamos a ver lo que sigue, porque es apenas la introducción. Y como dije, el primer arco, a pesar de que es Kang, tiene algunas ideas que pueden ser interesantes. El tema de tener que aliarse con Kang y, por un lado, verse obligado a trabajar con él para salvar al mundo, pero que con eso te acercas cada vez más a que Kang se apodere de todo, es un concepto, creo yo, que da para que Kang al final pierda, como pasa siempre, Beto. Okay. Yo leí el especial y los cuatro primeros números. Entonces, el arte de Fiorelli, la verdad es que no lo he visto. Esto es el primer tomo, ¿no? Que es el Sí. especial y los primeros seis números. Si no, yo lo estaba leyendo en sueltos, leí los primeros cuatro números. Mayormente porque el equipo artístico con el que parte la serie regular, que el especial son Greg Land, Pat Shearer y alguien más, no me acuerdo quién era el otro artista. Y la serie regular parte con Villa, CF Carlos Villa. Fabián Villa sí, Carlos Fabián Villa y colores de Federico Blé. Que ambos son mexicanos, son buenos amigos, entonces esa fue la principal razón por la que quise ver qué estaban haciendo. Y sí, también me pareció un buen empiezo. No he seguido con la serie, pero sí tengo intención de hacerlo, porque lo que he leído hasta ahora de Macar en general me ha gustado, y sí me pareció como que aquí estaba empezando a sembrar las bases para hacer algo interesante, pero la verdad es que no me he hecho el tiempo para seguir con la serie. Sí, eso tiene. Bueno, hay algunas ideas ahí que pueden andar, pero no sé, no sé, no sé, no sé. No me convenció del todo, es lo que puedo decir. Beto, no sé si quieres comentar algo más o con eso llegamos al final de este episodio. Solamente que quieras y que a partir del episodio 400 se convierta en tradición volver a los podcasts de 2 horas, yo diría que no. Así es que pensaría que quizás es hora de decir no No más sé, Beto, a lo por mejor esta semana. tenías algo atragantado en el pecho que necesitabas decir. No, un poquito lo del cuervo, pero ya salió. Ok, me parece. Muy bien, con esto estamos llegando al final de este episodio 401 del podcast de Comic Verso. Increíble, Beto, que ya estemos en el 401. Quizás cuánto nos demoremos en llegar al 500. Sí, y es curioso que hayamos empezado con un 401 y hablando de que nunca generó dinero. Los que entiendan de finanzas americanas entenderán a qué me refiero con eso, pero Por Dios. en Me demoré un rato en caer que era el foro 1K, Beto, pero uff, Dios mío. Okay, ya, a lo que sí. Ah, es algo que ni siquiera existe en Chile, ni en Fuera de los Estados Estados Unidos, ni Unidos. en México. No existe ningún aparato en los Estados Unidos. Es exclusivo de allá. Sí. Con esto nos comenzamos a despedir. Me sacaste de los rieles, Beto. Recuerde que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde pueden acceder a todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden apoyar económicamente visitando nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Allá podrán acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada del podcast y también a nuestros minisodios exclusivos para Patreon Cinadores Superhéroes. Si desean incorporarse a nuestro Discord, donde habitualmente llegan la mayoría de nuestras preguntas, y esta semana ha estado un poquito movido, pueden hacerlo ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? En redes sociales estoy activo en Twitter y en Blue Sky. En ambos me encuentran como Albion2112. Y más allá de eso, tengo un blog que está en hogueralasnecesidades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta con X, y ya Ficcionauta todo de corrido. Más allá de eso, colaboro de forma más o menos regular con nuestro amigo Dr. McCoy en su podcast Archivos Temporales, y finalmente, después de algunos meses de ausencia, regresé al podcast Comicase, como ya mencioné, justamente para hablar de El Cuervo. Y eso, pues, es un episodio que apareció en YouTube originalmente, la transmisión en vivo, y hasta por ahí la repetición si la quieren ver. Y seguramente en estos días entre que grabamos y publicamos ya debe haber aparecido la versión editada para audio en Spotify del mismo. Qué bien, Beto, qué bien que te recibieron después de tanta... de tantos comentarios. Que les hice el favor de regresar después de tanto hacer cosas poco interesantes. Que aparte... ¿Tuviste la diferencia de volver a comulgar con tus amigos de Comicase? Sí, y me enteré de que todavía no acaban de cubrir los malditos especiales de One Bad Day de los villanos de Batman. Ya, carajo, déjenos descansar. Déjenlo morir. Si no les interesaron lo suficiente para hablar de todos esos de corrido, tienen meses cubriéndolos de a poquito, de uno en otro. Es que ya, basta. Tal vez la técnica de mayéutica exhaustiva que utiliza el Tobalo puede influir en que no terminen algunos temas. No lo sé, pero yo leí uno y no me gustó. ¿Cuál es el afán de seguir con ellos? No sé, habla ya con el gerente general, con el CEO. Es más divertido burlarme de que lo siga haciendo. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe.